12 y 48 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos desde la perspectiva turística, bueno, pues vamos a fijarnos en lo que llega en las próximas jornadas, en estos días ya festivos, a partir de este próximo fin de semana, puente festivo en nuestra localidad, la feria y demás, cómo se promocionan las consultas que, bueno, como vamos a comprobar, parece que se incrementan, se multiplican en estas fechas de cara a todo lo que tiene que ver en torno a la feria. Y también vamos a fijarnos en los últimos datos de visitantes durante el mes de agosto a nuestra localidad, otra serie de iniciativas que además bueno, pues se están desarrollando desde la Oficina Municipal de Turismo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de sus técnicos, Carmen Maza, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a hablar de diferentes cuestiones. Enseguida nos quedamos también con un poco esas consultas, ¿no?, que estáis recibiendo ya metidos prácticamente en feria, pues en torno a lo que son las diferentes citas que incluye. Pero antes nos fijamos en lo que acaba de pasar en este mes pasado, el mes de agosto. ¿Cómo fue para nuestra localidad desde el punto de vista turístico? Pues bien, Juan Carlos, el mes de agosto pues ha sido bastante positivo con respecto al año anterior, ¿no? Llevamos el primer semestre del año que las cifras han sido más bajas, ¿no? Pero durante este mes de agosto pues ha sido bastante positivo. Hemos recibido 1.656 visitas, lo que supone un 5% más con respecto a agosto del año pasado, 2013. Y en la oficina pues hemos recibido un total de 84 personas más que agosto de 2013, ¿no? De ese total de 1.656 visitas, que son las visitas que hemos tenido durante este mes, el 84% corresponde a visitas de procedencia nacional y el 16% son de visitas de procedencia internacional, lo que corresponde a 1.394 nacional y 262 internacional. Desde julio, más o menos, estamos cerrando los meses con las cifras un poco más altas que el año pasado, ¿no? Ahora empieza nuestra mejor temporada, ¿no? Este mes y lo siguiente, pues, solemos recibir muchas más visitas que el primer semestre del año, ¿no? Y, bueno, pues la procedencia de las visitas que hemos tenido en agosto, de los nacionales han sido Andalucía, Cataluña, el País Vasco y de procedencia internacional Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, ¿no? Ya, pues, mira, estamos en septiembre, ¿no? Es un mes en el que el volumen de turistas pues es bastante alto, ¿no? Durante los meses de septiembre pues solemos alcanzar casi las 3.000 visitas. Comparado con agosto, pues es casi el doble, ¿no? Y la verdad es que un mes que se es un poco más alto con respecto al resto de los meses del año, ¿no? Sobre todo con respecto a los meses que hemos pasado, y es lo que suele ocurrir en estas fechas, pues que Ubrique pues ya vemos que está repleto de actividades, que tiene muchísimas opciones, y todo lo que se tiene previsto para este mes de septiembre, pues se le suma el gran número de personas que trabajan fuera, ¿no? Y que vuelven a las fiestas como algo tradicional, ¿no? Los que vuelven de las vacaciones, más los visitantes o los amigos de los ubriqueños que vienen a pasar la fiesta, pues al final el mes de septiembre es un mes donde se acumula gran cantidad de personas, ¿no? en Ubrique. Bueno, pues por tanto, un mes de agosto que junto al mes de julio, por tanto, como decía, cambian la tendencia a la baja que existió en el primer semestre, ¿no? Sí, exactamente. El primer semestre las cifras eran negativas, obteníamos menos cifras que el año 2013, pero a partir de julio y agosto hemos obtenido más cifras. Tanto en julio como en agosto se han superado y el mes de agosto de 2014 ha superado un 5% al mes de agosto de 2013. Lo cierto es que hoy además se destaca, por ejemplo, ¿no?, en la prensa provincial estos datos a nivel turístico en cuanto a ocupación hotelera, que al fin y al cabo está claro que eso también afecta a localidades como Ubrique, donde a lo mejor, en muchos casos, a lo mejor no se llega a pernoctar, pero sí que esa serie de turistas que han llegado a la zona de la bahía, a las playas y demás, bueno, pues al menos sí que se acercan hasta nuestra población. El objetivo, por supuesto, de cara al futuro es que se queden, ¿no?, unos días aquí en Ubrique. Pero, por ejemplo, ¿no?, veía que se comentaba en el día de hoy que la ocupación hotelera en la provincia ha rozado el lleno en este pasado mes de agosto, ¿no? Sí, la verdad que son noticias bastante positivas y me interesa comentar esto porque en Ubrique ahora, a partir de ahora, pues hace unos meses, pues estamos recibiendo visitas de todas las personas, de todos los visitantes o casi todos los visitantes que se alojan en los alrededores. En realidad casi que la oficina de turismo de Ubrique está haciendo de oficina de turismo prácticamente de la zona porque no hay oficina cercana. Y las personas que están alojadas en pueblos de alrededores pues se acercan a Ubrique a pedir información, ¿no? Esto a nosotros nos interesa porque todos los turistas que se alojan en la sierra pues terminan en Ubrique para buscar ese tipo de información, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que ampliar un poco la información, pero bueno, nos interesa porque el turista tiene que pasar por aquí, ¿no? Claro, es un punto de referencia. Y por tanto, se consigue, ¿no?, lo que al final se pretende a nivel turístico, y es atraer los visitantes. El dato, por ejemplo, ¿no?, decía, de este mes de agosto se han superado el 92% de las plazas ocupadas en los hoteles de la provincia. Está claro que también hay una parte, ¿no?, de visitantes que quieren cambiar y apuestan por el turismo de interior, casas rurales y demás. Pero también hay un porcentaje importante que me imagino que comprobáis, que son personas alojadas en hoteles de la provincia que dedican un día para acercarse por la sierra, ¿no? Sí, sobre todo eso, que dedican un día y hacen un recorrido. No, la única oficina de turismo que hay en la sierra, y nos preguntan, nos consultan también, aparte de Ubrique, qué otros pueblos pueden visitar, porque yo creo que les interesa hacer un recorrido por toda la sierra, y prácticamente hacemos el trabajo de una oficina, no solo a nivel local, sino un poco a nivel comarcal, ¿no? Y la verdad es que, mira, hemos tenido hasta ahora, hemos tenido excursionistas que deciden visitar Ubrique, pero de modo individualizado, ¿no? Y le prestamos la atención un poco más personalizada, con información más detallada, con dependiendo de lo que ellos nos soliciten, ¿no? Aparte de la infraestructura, pues infraestructuras turísticas, pues también sobre carretera, sobre itinerarios, rutas que pueden hacer por Ubrique y aparte fuera. Y bueno, posiciones, restaurantes, alojamientos, lo típico que suelen demandar, ¿no? Hablando de promoción turística, hay que reconocer que, digo, además con un acontecimiento que tuvo lugar días atrás, coincidiendo en el mes de agosto, el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra localidad. No sé si habéis recibido alguna llamada después de esas imágenes impagables que se recogieron sobre nuestra localidad en el transcurso de la prueba. La verdad es que vino bien que fuese con retraso porque conectó Televisión Española con la retransmisión, y en ese momento estaban llegando los ciclistas a Ubrique con unos planos espectaculares que se pudieron ver. Todo esto ayuda, desde luego, este tipo de iniciativas, que ya decimos, aunque fuera solo por ese retraso, pero la verdad es que vino muy bien a la promoción de Ubrique. Sí, la verdad es que sí, que yo no he tenido la oportunidad de estar aquí en Ubrique, pero sí que me han llegado fotos y imágenes de todo el recorrido que se hizo, y la verdad es que sí que, estando fuera, pues emociona un poco ver esas imágenes, ¿no?, que estaban, de la gente que estaba viviendo aquí en Ubrique, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues desde la Oficina Municipal de Turismo, que aparte de lo que es el trabajo cotidiano de información a los visitantes, y por ejemplo también de coordinación de muchas actividades, ¿no?, que se organizan en torno a la feria, como venta de entradas y demás. Aparte de todo eso, estáis preparando, llegando a acuerdos para la próxima temporada, podemos decir, para los próximos meses. Y bueno, pues me comentabas que hay una serie de excursiones programadas con Zene Travel, esta empresa que trabaja para el Corte Inglés. Sí, es un contacto que una persona que se puso en contacto con nosotros es del tour operador Zene Travel, y estaban interesados pues en hacer en seguir con la con los circuitos, incluyendo Ubrique dentro de su circuito, en excursiones programadas. Sobre todo trabajan en el norte de España Y SN Travel elabora paquetes turísticos o circuitos al Corte Inglés, ¿no? Entonces, pues estaban interesados en hacer, pues incluir Wirke dentro de esos paquetes. Nosotros hemos estado enviándole información sobre qué hacer, qué ver. Y empezarán a partir de octubre en Ubrique a hacer estas visitas, pero sobre todo estaban interesados también en la ciudad romana de Ocuri, que ya pues está llegando a oídos de pues la agencia, que es muy interesante, y para incluirlo dentro de esas ofertas, pero para principios del año 2015. Entonces, pues ya estamos empezando a trabajar para el año que viene, trabajando pues para ofrecer pues qué se puede hacer o qué se puede ver, los atractivos turísticos que va a haber en Ubrique a partir del año 2015, ¿no? Este es un ejemplo solo de los contactos, ¿no?, que se suelen mantener además con tour operadores y que de hecho ya ha provocado que haya ese tipo de visitas en grupo, excursiones organizadas a nuestra localidad, ¿no? Sí, y la verdad es que, bueno, ahora volvemos a empezar a recibir estos grupos. Hoy ha estado España Visión en Ubrique también. Y bueno, pues lo que nos interesa es que sigan, continúen realizando o incluyendo Ubrique dentro de su circuito, y si hay más atractivos, pues mucho más interesante. Sobre todo la ciudad romana de Ocuri, pues es uno de los atractivos más demandados, aunque esté cerrado, pero es uno de los más demandados que hay en Ubrique, sobre todo en la oficina de turismo, que continuamente están consultando, llamando por si para consultar horarios, si tienen horario de apertura. Y uno de los, si se abre, pues sabemos que va a ser uno de los principales atractivos que va a tener Ubrique. Nos hablabas de España Visión, que por tanto han visitado hoy una excursión de ellos, porque es un mayorista, ¿no?, dedicado a los circuitos y estancias en nuestro país. Sí, España Visión ha visitado hoy Ubrique, pero realizando el circuito ya, un autobús procedente de tour operador España Visión. Vienen casi de toda procedencia de toda España, no tiene un punto de origen. Vienen turistas de toda España, tanto de Cataluña, de Madrid, País Vasco, Castilla y León. Ese nos ha visitado hoy España Visión. La verdad es que es muy importante que Ubrique se consolide como referencia, por ejemplo, ¿no?, de la Sierra de Cádiz. Cuando se visita una provincia, cuando todo al fin y al cabo estamos preparando una visita a un lugar, solemos apuntar varias referencias, lugares que queremos casi obligatoriamente visitar, que no queremos que se nos quede atrás, y bueno, pues además de la provincia, lugares habituales como Cádiz o Jerez, otra serie de lugares, sería muy importante que se vaya consolidando Ubrique en estos circuitos, ¿no?, como referencia, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nos interesa bastante, y bueno, hasta el momento pues estamos consiguiendo que se incluya, ¿no?, Ubrique dentro de esas paradas que se hacen en los circuitos, ¿no? Bueno, pues ya decimos, todo esto en torno a lo que son contactos con tour operadores, esa última novedad que les hemos comentado, el tour operador CN Travel, que prepara o ha incluido a Ubrique dentro de sus excursiones programadas y que van a llegar ya, nos comentabas, Carmen, desde el mes de octubre próximo irán llegando este tipo de excursiones desde diferentes puntos de España. Sí, a partir del mes de octubre empezarán a visitarnos, y sobre todo procedentes del norte. De España. Sí. Una oficina municipal de turismo que además para ofrecer toda esta información, el esfuerzo es importante. Y los horarios también muy amplios, ¿no?, de atención al público. Sí, en cuanto mira a los horarios que hemos tenido durante todo el verano, la oficina permaneció abierta todos los días de la semana, de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, y los domingos en horario de mañana, para atender toda esta demanda, ¿no?, de visitantes. Los museos sí que continúan con el horario de verano, de martes a sábado. Pero bueno, nosotros desde la oficina pues tenemos que atender toda por ejemplo, la venta de entradas de Isla Mágica que tuvimos. También pues atender a todos los turistas que no solamente vienen buscando el turismo cultural, ¿no?, sino que también buscan las compras o hacer otro tipo de actividades que no sean las culturales, ¿no? Pues la oficina de turismo prácticamente tiene que estar abierta todos los días del año, ¿no? Y para la semana que viene pues también continuaremos los días festivos y se abrirá en horario de mañana y el día de los días de feria en horario de mañana y el resto de días pues horario completo. Seguiremos para atender a todas las consultas de ubriqueños y todas las visitas de turistas, ¿no? Prácticamente uh-huh. ahora hacemos tenemos más consultas de ciudadanos ubriqueños que de turistas, ¿no? Sobre todo por el programa, ¿verdad? De feria es algo de lo más demandado que además creo que precisamente en estos días entre hoy y mañana estaba previsto que desde la imprenta pues ya se enviasen y se pudiese contar en estos próximos días ya con esos programas, ¿no? Sí, es continua. En la oficina esta semana es una de las semanas en las que tenemos más consultas, sobre todo de los ciudadanos, de los ubriqueños, pidiendo información de la feria, de los programas, de todas las actividades que se hacen y sobre todo el programa es lo más demandado. Y solamente, bueno, que quiero comentar que todavía no tenemos el programa, que lo vamos a tener disponible a partir del jueves o el viernes, a finales de esta semana, y que son muchísimas las consultas pidiendo la programación y para todos estos interesados, pues que los tendremos a finales de la semana, el jueves o el viernes. Y igualmente también para las invitaciones del evento ecuestre, tampoco las tenemos disponibles. Y también me han comentado que a partir del jueves podremos tenerla y se van a entregar 4 invitaciones por persona. Recordemos, se trata de un espectáculo ecuestre que va a tener lugar el viernes de feria, por la tarde-noche en la Plaza de Toros. Un espectáculo con una veintena de caballistas y jinetes y caballos, queremos decir, caballos y jinetes. Y que, bueno, un espectáculo destacado que va a contar con entrada gratuita, pero eso sí hay que contar con la invitación que se va a poder conseguir ahí en la oficina de turismo. Sí, tendremos las invitaciones, las tendremos aquí, pero ya digo que todavía no disponemos de ellas. Uh-huh. Será a partir del jueves o viernes ya podremos hacer la entrega de las invitaciones para las personas que las soliciten. Serán 4 por persona, el máximo. Y los programas que, porque evidentemente, ¿no? Para tener una guía, ¿no? Muchas personas les gusta tenerlo, serán a partir de los próximos días también, ¿no? Sí, el programa también estará a finales de la semana y sobre todo por eso, para las personas que están interesadas en saber los horarios y las actividades que se van a hacer en feria, pues sí que les interesa tener ese programa. Lo tendremos a finales de esta semana. Mm. Bueno, pues antes de finalizar, además, una cuestión que ya ayer les anticipábamos, desde ayer y hasta el día 10 de septiembre, ese concurso que queda abierto de fotografías a través del perfil de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique en Facebook. No sé, Carmen, si ya ha habido movimiento, ha habido ya participación. Sí, la verdad es que llevamos un día y sí que ya la gente está participando, tenemos unas 8 fotos ya. Es una iniciativa que realiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento, pero usa el perfil de Facebook, la página de Concejalía de Comercio, ¿no? Y bueno, seguro que ya pues, han escuchado en la radio el concurso y lo que queremos es que pues los ciudadanos los días previos a la feria pues que se ambienten un poco y hacer este tipo de concursos, ¿no? Colgando fotos de feria y aprovecharlo un poco para eso, para animarlo a que cuelguen las fotos de cuando niños o cuando jóvenes disfrutaron de la feria, ¿no? De Ubrique. Habla de su primera feria, pero bueno, quiero decir de las primeras fotos que tengan de feria, en definitiva, ¿no? Sí, la primera foto que tengan de feria. Y ya digo que empezó ayer y ya tenemos 8 fotos. No hay límite, sino pueden colgar se pueden colgar todas las fotos, una por persona, pero que no hay límite de fotos y sobre todo que sean de ubriqueños disfrutando de la feria cuando eran pequeños. Si los que estén interesados en participar, el concurso está en la web de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique en Facebook y es muy sencillo, tienen que hacerse seguidor, publicar una foto y ya está participando, ¿no? Y bueno, pues la iniciativa empezó el día 1 ayer, termina el día 10 de septiembre, solo se puede publicar una foto por persona, por usuario y luego también pues interesante Y es necesario que se envíe un mensaje privado de al Facebook de la concejalía indicando el nombre, el teléfono y el email. Este concurso es bastante interesante porque las primeras 50 fotos pueden conseguir o consiguen dos tickets para las atracciones de feria. Y los tickets, pues, todavía no los tenemos en la oficina, pero los tendremos a partir del día 10 de septiembre, se pueden retirar. Ya tenemos 8 fotos, con lo cual ya tienen 16 tickets. Tenemos 16 tickets entregados para estas 8 fotos que se han publicado. Y aparte también otro aliciente, que las 3 fotos que consigan más votos, más me gustas, pues tendrán vales para canjear en la caseta municipal de feria, teniendo 3 premios. La primera foto más votada tendrá un vale de 40 euros, la segunda más votada un vale de 30 euros y la tercera más votada un vale de 20 euros. Estos vales se entregarán el día 12 de septiembre a las 12 horas en la oficina de turismo. De todas maneras, aunque esté dando los datos, nos pondremos en contacto con los participantes para poder recordarlo. Y una vez que se finalice este concurso, el mismo participante puede retirar la foto si le interesa, si no desea que esté la foto publicada. Ya digo que tenemos 8 participantes. Animar a que entren en la página de Facebook de la Concejalía de Comercio, se hagan fans, publiquen sus fotos y si no publican fotos, pues que voten a las fotos que haya y que le ayuden a conseguir los premios, ¿no? Así que, por tanto, los 42 próximos que publiquen en el muro su fotografía correspondiente todavía van a tener de forma automática esos tickets para atracciones de feria y después, bueno, pues entrarían en el concurso para poder conseguir el resto de premios. La dinámica para poder participar, como tú has comentado, ¿no, Carmen? Primero hay que entrar y darle a me gusta para que tú puedas publicar en ese perfil de lo que es la delegación de comercio. Y bueno, pues a partir de ahí publicar la foto y claro, hay que dar los datos de alguna manera y para hacerlo de forma privada pues se hace a través de un mensaje privado con el perfil de Facebook de la Delegación de Comercio. Sí, así es, Juan Carlos. Y de todas maneras, si la foto, si se ponen los 50 participantes, los primeros 50 consiguen los tickets, pero la número 51 puede conseguir también, que se puede seguir participando. Sí, sí, para los premios. Conseguir los vales. Uh-huh. Entonces, la verdad es que es bastante interesante. Recomendamos también que sea, aunque no participen, pues que se hagan fans de esta página, porque seguiremos con la nueva temporada, pues seguiremos realizando acciones de comercio y realizaremos concursos así, divertidos, amenos, y que la gente pueda participar y aparte porque tenga un poco de relación con el comercio local, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya se hizo, ¿no? Durante los meses atrás, con el Día del Padre, de la Madre, esa apuesta por la promoción a través de las redes sociales y que ha contado con su correspondiente participación. Sí, ya hemos hecho varios concursos y la verdad es que han tenido bastante aceptación, han gustado y pues los participantes han terminado bastante contentos con este tipo de concursos. Entonces, pues seguir con esta idea, ¿no?, de realizar el concurso y relacionarlo un poco con el comercio para impulsar y también dar a conocer todo el tipo de comercio que tenemos en Ubriquén. Pues una iniciativa en la que todavía pueden participar, recordemos, hasta el día 10 de septiembre. Pueden buscar el perfil en Facebook de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique y a través de ahí, bueno, pues poder participar. Nos vamos a quedar aquí 1:12 con todas estas cuestiones relacionadas con la Oficina Municipal de Turismo. De todas formas, Carmen, si te parece, volveremos, ¿no?, a esa serie de iniciativas, acuerdos con turoperadores, para ver, ¿no?, su traducción en esas visitas próximas, programadas, e incluyendo a Ubrique dentro de los circuitos, por ejemplo, otra vez decíamos, del tour operador CN Travel. Así que estaremos atentos a las novedades. No sé si hay algo más que añadir, Carmen. No, nada más, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias y que paséis también desde la Oficina de Turismo una buena feria, una gran feria, porque desde luego, como habéis comentado, vais a estar ahí todos los días al pie del cañón, para que también haya esa promoción turística correspondiente cada día de feria por la mañana, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, estaremos aquí dando toda la información que nos soliciten y con este horario de, sobre todo en feria, el horario de mañana, ¿no? pues volveremos a hablar con vosotras, si os parece, en estos próximos días, para ver cómo marchan las cosas en torno a la visita de turistas en estas fechas de feria. Carmen Maza, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes.